Bloque 5. Amarillo. Creativos y espontáneos. Suelen ser creativos, flexibles, sociables, espontáneos e informales. Es el tipo de personas a las que las reglas, el control y el orden les da lo mismo. En sus días malos pueden ser caóticos, dispersos, desordenados y faltos de planificación, lo cual en ocasiones los lleva a tomar decisiones apresuradas e incorrectas. Sin embargo, esas mismas características, si son bien manejadas, resultan positivas, porque su dispersión puede ser vista desde otra perspectiva, como una capacidad para trabajar en forma multifuncional. Esta es la persona que puede estar leyendo 3 o 4 libros simultáneamente sin hacerse problemas y comprendiendo todo. El ser poco formales y espontáneos también puede ser muy útil a la hora de relacionarse con otros, porque les permite ser más pacientes, tolerantes y empáticos. Su falta de planificación a sí mismo podría convertirse en positiva en contextos donde se deben tomar decisiones rápidas o acomodarse a nuevas situaciones. Además, suelen proveer de humor a los grupos y de una visión positiva de la vida.